Hola, buenas tardes. Estamos con Luis Navarro, CTO de GrafenApp, y hoy nos va a explicar dónde trabaja, una empresa muy interesante con un material muy novedoso. Y bueno, paso a que se presente. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. Pues sí, mira, soy Luis Navarro y trabajo en la empresa GrafenApp. Es una empresa científico-técnica dedicada a la producción y desarrollo de aplicaciones con grafeno y productos basados en grafeno. Nuestro rango de actividad abarca desde la I+D en desarrollo de procesos para producir diferentes tipos de grafeno que a su vez se utilizan para diferentes tipos de aplicaciones, hasta todo lo que es la ciencia y el desarrollo de la aplicación de cada tipología. Esto es un camino que al final nos lleva a colaborar con entes finales, con compañías finales, para tener aplicaciones reales en el mercado. Una de las características, Jordi, de GrafenApp es que todo lo que hacemos está absolutamente enfocado a una producción industrial. Nosotros, cualquier proyecto de I+D, cualquier estudio o cualquier colaboración que emprendemos, la hacemos con un único objetivo de que sea escalable a nivel industrial. Si no lo es, no lo consideramos en el proyecto de GrafenApp. Es decir, estamos únicamente focalizados a llegar al mercado, a traer a la realidad ya este material llamado grafeno tan prometedor que no acaba de llegar por varias razones y que ya está tocando suelo, ¿no? Ya hay una cantidad de información en internet y muchísimas empresas que ya están haciendo realidad que este material tenga aplicaciones y que estas aplicaciones estén llegando al mercado. Y que es cierto, a un nivel corto, pero con una proyección y una cinética bastante interesante. Y ahora mismo, Luis, ¿qué tendríais ya casi en el puesto de salida para aplicarlo a escala industrial, por ejemplo? Mira, nosotros ahora mismo podemos decir que tenemos unos cuatro o cinco tipologías de grafeno diferente. El grafeno como grafeno lo podríamos definir que es un material, ¿no? Que es una monocapa de átomos de carbono configurados en una red hexagonal y que tiene unas propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas espectaculares, ¿no? Creo que este es un grafeno que a nivel industrial, que a escalado industrial aún es muy complicado de producir sencillamente por el proceso productivo, ¿no? Cuando hablamos de grafenos, hablamos que este material, dependiendo del número de capas, ¿vale?, de este grafeno puro que pueden estar unidas con otras, ¿vale?, conseguimos tener diferentes tipos de grafeno. Actualmente, con el desarrollo de esta producción de estos cinco diferentes tipos de productos, tenemos dos grandes actividades que están tocando mercado, que son reales, que estamos ya en colaboraciones y en resultados positivos y con acuerdos en marcha para hacer real pues llegar a un producto y a una aplicación final, ¿no? Diríamos que tenemos dos grandes vectores, ¿no? Es el vector de los materiales, ¿no? Es decir, el grafeno como aditivo en otras matrices lo que haces es mejorar la matriz donde lo dispersas, donde lo aportas, ¿no? Esto no es un proceso de mezcla, esto es un proceso que no es tan fácil, son muchas horas, mucho tiempo de entender, ¿no?, qué tipo de grafeno, cómo lo disperso, es decir, el proceso de dispersión a veces no es fácil, ¿vale? No es una mezcla, no es coger dos cosas, las mezclo y ya está, ¿no? Sino que tenemos que buscar un link químico, una dispersión homogénea y fuerte con la matriz para que realmente esta matriz puede ser una matriz que es un producto intermedio, que se usa luego para hacer un producto acabado, ¿no? En este campo de los composites, diríamos que ya pues tenemos toda una serie de productos, ¿no?, que serían desde pinturas y resinas, epoxi, para hacer pues, bueno, fibras de carbono, fibras de vidrio, pinturas técnicas avanzadas para dispersar térmicamente mejor el calor en recintos, suelos radiantes, por ejemplo. Luego tenemos también aplicaciones de protección electromagnética. El grafeno es un absorbedor de ondas electromagnéticas y luego todo lo que son mejoras mecánicas en plásticos, elastómeros como puntas de silicona, plásticos antielectrostáticos. El grafeno aporta conductividad a la matriz donde se dispersa y en el mundo de los plásticos esto es una propiedad muy interesante. ¿De acuerdo? Uh-huh. Tenemos también en desarrollo proyectos con composites en asfaltos, en cementos, estamos empezando en vidrios, pero digamos que las fibras de carbono y los plásticos serían los primeros productos, líneas de negocio que están tocando ya y que estamos facturando en pequeña escala, pero ya es real, estamos a nivel industrial, ¿no? La otra vertiente sería la medioambiental. Una parte de Grafenap desarrolla una tipología de grafeno que tiene unas propiedades muy interesantes como material absorbente, con lo cual pues, tenemos una línea de unos filtros específicos desarrollados por Grafenap. Son unos módulos que no son estándares, hay que hacer. Nosotros hemos diseñado todo lo que es la carcasa y el cuerpo del filtro y creamos el medio filtrante dentro. No tiene nada que ver con los medios granulares convencionales y trabaja por mecanismos de separación diferentes, no solamente absorción. Decirte que las aplicaciones, el scope de esta tecnología no es competir con los carbones activos ni otros medios absorbentes que ya existen en el mercado, sino es que ir a aplicaciones muy concretas donde hay microcontaminantes o pequeños contaminantes que muy bajas concentraciones de por sí ya son perjudiciales, ¿vale?, y que las tecnologías actuales no tienen la eficiencia, no llegan a la efectividad para removerlos, ¿no? Por ejemplo, te diría un caso, hemos tenido unos resultados muy buenos en los polifluoroalcanos. Los polifluoroalcanos son precursores, son del proceso de producción de los fluoropolímeros como el teflón, el PVDF, ¿de acuerdo? Y las zonas donde han habido estas industrias, las aguas subterráneas, están contaminadas con este tipo de microcontaminantes en nanogramos litro, en PPTs. En PPTs ya son contaminantes, ¿vale? Se han probado diversos absorbentes, todo tipo de tipologías de carbón activo, y nuestra tecnología es una tecnología que separa 99,99% estos contaminantes en partes por trillón. Esto no existe en el mercado con un absorbente, ¿no? ¿De acuerdo? De aquí pues, que hay empresas súper interesadas en colaborar, diseñar filtros más grandes y ir a buscar ya el escalado a plantas más grandes, ¿no? Para caudales mayores. Decirte que todo esto que te estoy comentando, todo es muy nuevo. O sea, el grafeno es nuevo y cualquier aplicación que yo te pueda os pueda comentar está justo ahora, justo recién, haber acabado un I+D de años, de unos 6-7 años, y empezar a tocar la realidad, ¿no?, con un trabajo de I+D, ¿no? Es un escalado, estamos con pilotajes, pero también es cierto que estamos en proyectos ya de pequeña y mediana escala. La verdad, yo me leí un poco vuestros folletos que explicáis un poco esta aplicación en el sentido más ambiental y me sorprendió esta mezcla entre lo que dices tú, que no vais a competir con carbón activo, sino es una mezcla de absorción y filtración entre membrana y carbón activo, una cosa muy, muy curiosa. Es lo que me Sí. pareció a mí, ¿no? Me quedé un poco, mi cabeza no Sí. acababa de aceptar esta mezcla tan curiosa, vaya. Al final con el grafeno lo que hacemos es, el grafeno es, solo no funciona. O sea, tienes que buscar algo donde ponerlo para buscar una aplicación, ¿no? Entonces, el material de nuestra tecnología Graphene, que es la tecnología donde está basada en grafeno para la filtración, se basa en lo mismo. Es decir, producimos un producto, un material basado en grafeno, que en el proceso de producción utilizamos nuestro grafeno, que ya lo producimos de per se, y variando, añadiendo alguna etapa, lo que hacemos es crear un material de carbono. No es un carbón activo, ni utilizamos carbón activo, sino es similar, ¿de acuerdo? Y que este material, con este material nosotros creamos el lecho filtrante, ¿vale? Y al crearlo, con una serie de procesos determinados, hay varios parámetros, podemos crear diferentes tipologías de lecho. O sea, el grafeno nos permite jugar con la densidad y porosidad del lecho, y esto a la hora de enfocar ciertas aplicaciones es importante, ¿eh? Después, comentarte que decimos que es un poco una mezcla de absorción. Nosotros al final somos una empresa muy empírica, ¿no? Es decir, los resultados son los que valen y los mecanismos por los cuales pues llegamos a separar, ¿no? Partes por trillón en altas eficiencias, es decir, que la concentración no influye en la eficiencia, como en una absorción que tienes las isotermas muy, muy definidas y que depende de la concentración inicial, ¿no? Que cuanto más baja es más complicado separar. Y pues esto no ocurre con nuestro material, y eso es una de las grandes ventajas, sobre todo cuando tienes que separar de muy poco a muy poco, ¿no? Y esto es un mercado que es muy interesante, que hoy en día, pues sí, con membranas de ósmosis inversa y ciertas de nanofiltración, pues puedes conseguir este tipo de separaciones, pero tienes un rechazo líquido, ¿no? La propuesta nuestra es llevarlo a un medio filtrante donde lo retienes en un medio sólido, ¿no? El siguiente paso, Jordi, porque estos son el primer momento donde tocamos mercados, es con este concepto de módulo, ¿no? Ya estamos trabajando. Y por petición de empresas importantes en el mundo del agua a nivel mundial, de varios contactos que hemos tenido y colaboraciones, estamos intentando sacar un producto basado en grafeno donde poderlo usar como un medio granular. Es decir, no vender el módulo, sino vender los big bag o vender por toneladas, como es vendido pues, el carbón activo, o una zeolita, o un óxido de hierro para arsénicos, en esta línea. Y estamos ya en un trabajo que está en I+D. Tenemos los primeros resultados bastante interesantes y creemos que durante 2019 podemos tener el primer formato granular del material basado en grafeno, con lo cual creo que nos abrirá muchas posibilidades también, ¿no? Pero siempre basándonos en que no vamos a competir con lo convencional, ¿no? Hablando de que el grafeno es un material tan nuevo, tu sensación a nivel mundial ya, digamos, ¿es que estáis un paso por delante del resto o tenéis competidores parecidos? ¿Te consta en este sentido? El mercado de grafeno es un mercado que ahora está abriendo, está eclosionando. Es cuando algo nuevo, no solamente el grafeno, cuando una tecnología sale nueva al mercado, te explicaré qué ha sucedido con el grafeno, ¿no? El grafeno, para el 2010, las grandes empresas auditoras del mundo, ¿no? Estas grandes empresas que se dedican a estudiar mercados, ¿no? Pues predecían un crecimiento exponencial absolutamente con punto de eclosión sobre el 2009-2010 de los materiales basados en el grafeno, ¿no? ¿Por qué? Porque las aplicaciones que se estaban consiguiendo a nivel de I+D eran súper interesantes. Es que con el grafeno tienes muchísimo que aportar, ¿no? ¿Qué sucedió? Que el grafeno tiene un cuello de botella, que es que hay que producirlo. El grafeno, el método, no es un material natural, es sintético, hay que producirlo, ¿no? Y para producir grafeno puedes hacer de diferentes maneras. Hay procesos donde son abiertos, la patente ya está abierta y puedes verlos por internet, ¿no? Puedes, haces procesos de producción de grafeno y veréis que está. Pues los métodos de Hammer, Hammer's Method y modificados, ¿no? Que son métodos muy agresivos, donde se utilizan ácidos, oxidantes muy agresivos, etapas complicadas, donde hay que controlar mucho la temperatura. Por lo tanto, se hace muy complicado el escalado, ¿de acuerdo? Y nos encontramos en unos años donde todo el mundo está interesado en el grafeno, todo el mundo invierte en grafeno, hay grandes inversiones en grandes empresas para tener productos finales con grafeno, pero no se produce grafeno y se sigue sin producir grafeno a nivel industrial en toneladas año. Para que tengas una idea, el estado del arte actual de grafeno, ¿vale? Y la capacidad de producción de grafeno actual, y cuando digo grafeno, pues englobamos estos polvos de carbono, ¿no? Que yo te comentaba que hacemos nosotros, ¿no? Pues de todo el mundo, que todo el mundo lo hace diferente, porque no hay un proceso igual, es un mercado muy secreto, ¿vale? Hay un secretismo generalizado porque es muy nuevo y es normal, y esto es lo que sucede normalmente con las nuevas tecnologías, pero no es más de 150 toneladas al año, ¿no? Es muy poco a nivel mundial, ¿no? Sí que es cierto que un buen grafeno, pues un metro cúbico es un kilo. Se está hablando de un material de muy baja densidad, ¿vale? Es muy ligero, es decir, tú no aportas peso cuando agregas grafeno a otra matriz y le estás aportando propiedades muy interesantes, ¿no? Entonces, todo eso ha empezado. ¿Cuál es...? Cuando me decías, ¿te ves en un momento donde eres un key player, ¿no? A nivel mundial del grafeno? Sí, nos vemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa donde solamente hemos desarrollado procesos Inter. Solamente producción de grafeno y desarrollar aplicaciones con nuestro grafeno a nivel industrial. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro proceso es un proceso que es, no está patentado, ¿vale? Está en fase, pero es un proceso que es totalmente divergente de lo que es los procesos que existen en el mercado y que es un proceso muy rápido. Es decir, nosotros partiendo de una materia de carbono, ¿vale? Que puede ser grafito, otros carbones de características grafíticas, ¿vale? Tenemos una producción, o sea, podemos producir grafeno de forma muy rápida. Y cuando tú produces algo muy rápido, tú tienes un escalado muy, muy fácil, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo es, o la reacción, ¿no? O el proceso es muy lento, el escalado pues se complica más, ¿no? Entonces, estamos viendo unos resultados muy interesantes, sobre todo pues, con las colaboraciones que estamos teniendo con empresas, ¿no? Es decir, empresas importantes que investigan quién son las empresas que dicen que pueden hacer grafeno a nivel industrial en el mercado y nosotros pues tenemos la suerte, ¿no? De poder demostrar que lo que decimos es verdad. Por lo tanto, estamos en una etapa, en un punto de inflexión, hemos pasado el punto de inflexión y estamos increciendo mes a mes. Estamos en una posición muy interesante y esto es gracias al mercado actual, ¿no? A la demanda que hay de grafeno y la posibilidad de tener una tecnología de poder hacer toneladas al mes. Aquí veo realmente que habría como dos oportunidades de negocio, ¿no? Sería la propia producción y después las posibilidades de aplicarlo en cada situación diferente en la industria. Lo que yo veo ahora mismo es que tenéis una ventaja competitiva en el sentido de producción, sobre todo, porque estáis consiguiendo ir muy rápido y después ya poderlo escalar rápido también. Sí. Eso es básico para después hacer la aplicación, pero si no... Correcto. A ver, necesitas... Las dos cosas están conectadas, Jordi, porque piensa que hay empresas en el mundo, hay empresas donde solo se dedican a desarrollar aplicaciones con grafeno. No tienen grafeno, el grafeno lo compran, ¿vale? O hacen un acuerdo, una joint venture con empresas que tengan la tecnología, que posean la tecnología de producir grafeno, ¿vale? Que ya te digo, hay diferentes métodos y podríamos hablar de esto durante horas, ¿no? Pero hay diferentes métodos, ¿de acuerdo? Está claro que si tú eres capaz de producir tu grafeno, ¿vale? Cada vez, ¿no? Tienes este know-how de producción, tienes una posibilidad de crecer. Es decir, nosotros cada batch que hacemos aprendemos, ¿vale? Y ideas que se nos proponen, dice, oye, ¿y un grafeno con esto? Lo intentamos hacer en el mismo batch a ver qué pasa. Es decir, y al final, muchas veces lo que hacemos es que modificamos nuestro grafeno en el mismo proceso. No necesitamos hacer más stage, ¿okay? Más pasos para agregar un grupo funcional. Por ejemplo, los grafenos son muy interesantes, las aplicaciones con el grafeno son muy interesantes, el tema de los grupos funcionales, es decir, cómo funcionalizar un grafeno para que en esa aplicación, ¿no?, sea el máximo de eficiente posible, ¿no? Entonces, a veces hay que poner cositas a este grafeno para que se conecte de forma muy fuerte, pues, con la matriz, ¿no? Y no siempre te sirve la misma tipología, a veces tienes que cambiar, ¿no? Entonces, poder tener el know-how, ¿no?, de producir tu grafeno, después te da una ventaja enorme a la hora de poder ver que en qué aplicaciones, en qué campos puedes utilizar tu grafeno, ¿no? Muy interesante. O sea que ahora mismo lo más práctico aplicable está en este sentido composites y ambiental. Y ambiental. Pero sí, en un futuro ves otro campo ya que sería aplicable, aparte de estos dos, potencial. Ya sé que hay muchos, pero no sé. Hay muchos y muy prometedores. De momento nosotros nos basamos en estos dos y creemos que tenemos unos años bastante interesantes de proyección en estas líneas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el sector energético, todo el tema de... habrás oído hablar, pues, de las baterías con grafeno, ¿no? Y también en temas de óptica. Yo creo que puede haber una línea de negocio muy interesante con los años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sobre todo el tema de las baterías, te lo comento, pues, bueno, pues, por toda esta inercia actual que tenemos a nuestro alrededor hoy en día que se tiende, ¿no?, pues, bueno, al transporte con eléctrico, ¿no?, y todo es más autónomo y bueno, hemos empezado a tener consultas y vemos que podemos aportar en estos campos también, ¿de acuerdo? Bueno, pues estaríamos muchas horas hablando, la verdad que es súper interesante. ¿Quieres hacer un poco más de publicidad de la empresa, una página web o no sé, sí, lo que sea? La página web, pues la tenemos en construcción porque la queremos poner ahora a abrir a la online en enero. Y bueno, pues ya, si acaso en tu blog, pues puedes compartirla con todo el mundo y seguro. O sea, graphenapp.com y todo lo que yo os he explicado, pues, se verá reflejado allí y será una página muy interesante, la verdad. Muy interesante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por tu tiempo y seguro que nos volvemos a ver y nos explicas un poco más qué aplicaciones van surgiendo. Bueno, yo me despido. Ya sabéis que tengo el blog iWas.net que podéis visitar y próximamente voy a colgarlo también como post esta entrevista. Gracias. Gracias, Jordi. We'll be right back.